Estás escuchando una radio comunitaria. AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a... Selva Ortiz, integrante de redes Amigos de la Tierra, actualmente en Buenos Aires, dándole voz a las organizaciones sociales uruguayas en la segunda conferencia de partes, COP2, del Acuerdo Regional de Escazú. Bienvenida, Selva, al Mundo le Falta un Tornillo, y gracias por la comunicación. Bueno, buenas noches compañeros y buenas noches a la audiencia. Bueno, Selva, capaz que para comenzar está bueno contar brevemente de qué se trata el Acuerdo de Escazú. Bien, el Acuerdo de Escazú es una, en realidad, demoró casi 30 años en llegar para América Latina y el Caribe. Es la implementación del principio 10 de la Convención de Río en el año 92. El principio 10 justamente establecía lo que era el acceso a la información en los temas ambientales, el acceso a la participación. Y bueno, es el de que también el poder vivir en un ambiente sano, pero poder participar, informarse y tener acceso a la justicia. Después de, digamos, 20, se comenzó a trabajar en este acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y en Caribe. Y también otro de los puntos importantes de este acuerdo es la protección a las defensoras y defensores del ambiente, dado que es uno de los continentes en donde más se vulnera, se asesina a defensores ambientales. Por lo tanto, uno de los capítulos y de las partes más, las partes también muy importantes de este acuerdo es esa. Perfecto. Bueno, Selva, ahí desde redes y en conjunto ahí con de alguna forma con el apoyo de una cantidad de organizaciones sociales, han presentado una denuncia, sería, ¿no? O un caso, no sé cómo es que se maneja, sobre distintos temas que están ocurriendo aquí en Uruguay. Contanos un poco sobre ese tema. Nosotros veníamos siguiendo Escazú principalmente por un tema, cuando Uruguay lo ratificó en 2019, tuvimos un grupo de trabajo en la Institución Nacional de los Derechos Humanos para analizar el acuerdo, cuáles eran las potencialidades como herramienta para los movimientos sociales, para la sociedad civil, para las personas que quieran defender el ambiente. Entonces teníamos un acercamiento grande, después como activistas que somos en muchas luchas ambientales, lo hemos analizado, porque bueno, cuando se ratifica en julio de 2019 por parte del Estado uruguayo, pasa a ser ley, pasa a ser una norma nuestra obligatoria. Y aparte, un tema muy importante que aprendí ahora, que no lo sabía, es que este es un acuerdo internacional de derechos humanos. Y los acuerdos internacionales de derechos humanos también tienen un piso muy grande, porque es el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho humano a vivir en un ambiente sano y poder defender su territorio. Y para eso se necesita información, tiene que haber participación para que podamos hacerlo, y en los casos que se vulnere la justicia. Entonces, bueno, cuando nos enteramos, pero nos enteramos muy de rebote, hay que usando esa palabra así, que estaba esta segunda cumbre extraordinaria de partes del acuerdo de Escazú, nosotros, bueno, las COP, como le llamamos, conocemos las COP de cambio climático, las COP de biodiversidad, pero bueno, es que como es también un acuerdo internacional de Naciones Unidas, que en realidad como es para América Latina y el Caribe, que lo está administrando en la CEPAL, tenía su segunda COP y era en Buenos Aires. Entonces, y que estaban abiertas las inscripciones al público, cosa que en principio me resultó un tanto incómoda o extraña, pero bueno, después ahora en estos días logré entender qué quiere decir eso. Y bueno, me inscribí y sí aceptaba. O sea, me inscribí como organización, como yo, pero... y bueno, y ahí empezamos a pensar, bueno, ¿cómo veníamos a Buenos Aires? Logramos venir a Buenos Aires y nosotros llegamos y el martes empezamos ya temprano, teníamos actividades, la cumbre empezó el miércoles en la inaugural y después fueron jueves y ahora todo el día, pero ya el martes empezamos a tener reuniones con otras organizaciones como Serpaz, como Amnistía, como Amigos de la Tierra de Argentina, y entramos a entender un poco la dinámica de esta, de lo que iba a pasar, en qué iba a consistir la cumbre, y lo que nosotros queríamos era, bueno, poder manifestar en ese espacio, en esa cumbre, los problemas que estamos teniendo en Uruguay con conflictos, con problemas ambientales y casos de conflictos ambientales graves, que nosotros entendemos como graves, y que no estaban respetando los requisitos y las disposiciones de este acuerdo de Escazú. Ahí nos encontramos que estaban los compañeros de CIDUR, estaba Andrea Dessen de CIDUR, y nosotros, así como sociedad civil, éramos las dos organizaciones que estábamos en la cumbre, cuando en otros países había una cantidad de organizaciones. Esto también es parte de cómo en Uruguay no hay, por ejemplo, en muchos países está la red de Escazú, organizaciones organizadas para la implementación de Escazú, primero para la ratificación, pero después para la implementación. Para nosotros en Uruguay este es un tema que no está, que el Ministerio de Ambiente lo había impulsado, esta red, no lo conocíamos. Y si estuvo trabajando, ya nunca nos enteramos, o sea, públicamente nunca nos enteramos de esto. Y bueno, entonces nos estoy dando cuenta, como venían, entendimos con la compañía de CIDUR que, y hablando con, porque ahí está, o sea, con todos los gobiernos, que tenemos esta reunión ahora, pero el acuerdo que no tiene un consejo directivo, un consejo integrado por, que fue electo, un consejo electo para lo que son el seguimiento y la implementación de estas zonas de diferentes países, que es elegido por los gobiernos. Eso fue ese consejo integrado por cierta persona, fue lo que se eligió acá. Pero entonces hay seis representantes del público que fueron votados por el público. Entonces, ¿cómo fueron votados? Bueno, ahí está el derecho en la página de Escazú, hay un lugar que nos inscribe como ciudadano, y acá, cuando yo decía, bueno, eso de público, que me llamaban, porque claro, no solamente entienden Escazú y la participación, también que uno tiene que ser una organización, que tiene que estar en un colectivo organizado, sino que las personas a nivel individual también pueden cobrar y tienen total derecho a defender el ambiente, su territorio, su su hábitat. Entonces, ahí ya se representa el público, por eso intentamos intercambiar como la mejor forma de hacer esta denuncia. Y me dijeron, primero lo mejor, porque bueno, es un espacio también, es una conferencia, es un espacio diplomático, en donde bueno, los países vienen y se sientan, están acá, lo mejor sería que presentaran una carta primero a su gobierno antes de la denuncia en el plenario, y también estos temas los puede agarrar después en consejo, entonces si ustedes hacen una denuncia que sea muy o sea, tienen que ser también cuidadosos para que no los genere y para después no puedan tomar este comité de seguimiento. Por lo tanto, lo que hicimos fue en la mañana del viernes, que era el día que se inauguraba, una carta para poder, una carta a la delegación uruguaya, en donde enumeramos, y acá quiero ser bien clara, en los casos que entendimos que en el 2022 no se había cumplido con los principios de casos que nosotros sabíamos en ese momento y que habíamos tenido con algunos de los indirectos. Estos casos fueron el proyecto Tambor, el proyecto Neptuno, es un proyecto para instalar una planta de hidrógeno verde en Tambores, que es una localidad de 2.500 habitantes, en el departamento de Tacuarembó, Paysandú, que es un pueblo que además la calle principal divide al pueblo a la mitad, de un lado está Paysandú y del otro está Tacuarembó, y ahí llegó una empresa alemana, una compañía alemana, para instalar una planta de hidrógeno verde, que en realidad como es una planta de metanol, una planta en la industria química, y de todo el argumento, el distrito de ese estudio que presentaron para la recalificación del suelo, que lo presentaron ante la Junta Departamental para que el suelo que era rural fuera un suelo suburbano con destino industrial. De ahí fue esa audiencia pública, que se enteraron 3 días antes que iba a haber una audiencia pública para todo este proyecto que desconocían. Es que está sobre la cultura de Guaraní, entonces tenían el acuífero para utilizar el agua. Eso generó mucha alarma, pero los vecinos hasta el día de hoy, a notar lo que se hizo de esa audiencia, no han tenido información, más información del proyecto, bueno, incluso un cambio absoluto en la población de los municipios, que en algún momento pueden llegar a tener 6.000 personas ahí construyendo. El otro proyecto es el proyecto Neptuno, que es el proyecto para instalar esta planta potabilizadora en la zona de Arrasatí, San José, con, que ahora que nosotros venimos dando seguimiento con muchas otras organizaciones, y que fundamentalmente los temas de participación, que era lo que tenía que ver acá, no hemos tenido acceso a la información y la participación se dio de una forma que para nada respeta los principios y las disposiciones de Escazú. Bien. Otro de los temas que planteamos es la instalación del data center de Google, que se negó el acceso a la información en cuanto al consumo de agua y energía, y se tuvo que terminar solicitando ante la justicia, y la justicia condenó al Ministerio de Ambiente a limitar la información por considerar que el agua y su acceso son derechos humanos fundamentales y que no se puede negar la información. Otro proyecto que planteamos, porque yo en realidad tomé la conciencia de la hora, es un proyecto Red Más Colonia, que se instalará en la zona costera de Colonia del Sacramento, y se planea instalar una ciudad que albergue 20.000 habitantes. Sería una ciudad cerrada, con gobierno propio, y lo que ha dicho el secretario de Ambiente, Amarilla, es que este proyecto fue categorizado como ver. Es bastante difícil que tenga un impacto moderado cuando con las características que uno ve, lo poco que puede acceder en por página web. Y por lo tanto no se convocó a la audiencia pública porque no fue solicitada por la población. Bueno, acá hay otro tema que entendemos que para esto tiene que haber habido estudio bastante ambiental, tiene que haber habido consulta a la población, porque bueno, también es un cambio muy drástico. Está clarísimo. Otro tema fue todo lo que ocurrió con la continuación y modelación y ampliación de la Rambla Quinta Colorada, en donde, bueno, ahí hubo toda una disputa entre los vecinos, la intendencia, pero también estuvo el Ministerio de Ambiente, y llegó al final la justicia, terminó en la justicia de discurso, que no se podía hacer, y ahí la intendencia departamental de Maldonado apeló a lo que había hecho, a lo que había dispuesto la justicia de suspender la remodelación y la implantación de la Rambla, y además demandó penalmente por falso testimonio a los académicos que declararon que es absolutamente inaudito e inusual, o sea, que la academia no pueda dar su visión, su planteo, más cuando estábamos hablando de académicos con una larga trayectoria y que corran el riesgo, y en este caso más que el riesgo, se han demandado penalmente por dar su informe técnico ante un caso que la asociación hizo a la justicia. Y por último, el último tema que también está en debate y es grave, la oficina reclama participación y poder plantear alternativas de decisión, es la ampliación de la ruta 102 que pasa a través del área protegida del Santa Lucía. Esto es eso, lo que dijimos, es que enumeramos los artículos en donde se violaron de la acuerdo de espacio, y lo que advertimos al gobierno uruguayo es que están incumpliendo el Estado uruguayo un acuerdo internacional de derechos humanos, y lo exhortamos al Ministerio de Ambiente y su Tribunal Máximo en la Vía Administrativa que deben actualizar y adaptar los procesos administrativos a los principios y disposiciones del acuerdo, y además que, por supuesto, las organizaciones que queremos participar estamos dispuestas a ver cómo van a hacer esas adaptaciones. Clarísimo, Selva. Bueno, y de parte del gobierno, ¿cómo funciona eso? ¿Estuvieron los representantes del gobierno? ¿Hubo respuesta? ¿Cómo es el tema? Bien, nosotros presentamos la carta. Lo siguiente que le enviáramos por mail, lo que nos comunicaron es que la carta escrita iba a ser entregada al ministro y el mail ya estaba en Montevideo para darle trámite, la carta por mail. Y además lo otro que hicimos fue, eso fue en la mañana del jueves, en la tarde, ante el plenario logramos tener 2 minutos para hablar frente al plenario, y bueno, denunciamos justamente que el Estado uruguayo, en una cantidad de casos, solo en el último año, había violado estos conceptos cuando ahí en la cumbre aparece como uno de los grandes defensores de esta SUS, sin embargo está violando los principios y las disposiciones de este acuerdo, y también porque nosotros justo cada estado iba dando, bueno, cuál había sido sus avances en la implementación de esta SUS. En el Estado uruguayo justamente dijo que en el mes de marzo, o sea, el mes pasado, hizo un mapeo de los actores de Escazú. Bueno, también solicitamos que fuéramos consultados con organizaciones firmantes y las organizaciones que estábamos ahí, porque ninguno de los que ahí estábamos fuimos tenidos en cuenta para ese mapeo de organizaciones. Eso fue lo que planteamos ante el plenario. Bueno, lo que dice al final de que el gobierno uruguayo está violando la Carta Internacional de Derechos Humanos, y eso es grave desde el punto de vista internacional para cualquier país. Y lo otro que percibimos es que ya hay un conocimiento de que Uruguay es una cosa para adentro, hasta su otra cosa para afuera, porque estuvimos hablando con muchos de los candidatos que estaban para ese comité de seguimiento, y nos llamó mucho la atención una frase que dice una de ellas, dice que hay países que internacionalmente declaman cumplirlo al acuerdo de Escazú, y a la interna de los países no tienen ninguna voluntad de hacerlo. Uruguay era el mejor ejemplo. El mejor posicionado en esa lógica. Pero aparte, esa declama el cumplirlo acá en muy bueno. De la apunté textual, la tengo acá en recuadrito porque fue una frase así que me impactó. Porque qué perfección. Qué afilada esa perfección. Bien, y el Ministerio de Ambiente tiene un coordinador de Escazú, que es un abogado que estuvo en alguna comisión de Cuenca y demás, se hizo presente. Bueno, el presidente de Escazú es el abogado del Ministerio de Ambiente. Es el presidente de Escazú, así, gran declamador. Es el presidente de Escazú, el doctor Marcelo Confija, es el que bueno está en la presidencia desde el año pasado, estaba presidiendo el plenario. Es el presidente, en algún momento dejó la presidencia, porque se estila que la presidencia en la plenaria, por suerte, ya tenga el país de anfitrión, por lo tanto está Argentina, y por eso, por suerte, además, ha sido la palabra, supongo que si hubiera estado de presidente, el gobierno uruguayo no hubiera sido... Bueno, la palabra en realidad no la dieron a nosotros, sino que se la dieron a otra persona que no se dio la palabra en ese momento. Vamos a estar claros con eso, agradecerle a la compañera boliviana que no se dio la palabra, porque, bueno, es muy difícil lograrlo. O sea, muy pocas personas, del público muy pocos pudieron hablar, eran muy poquitos minutos que estaban destinados a eso, como pasa en todas estas instancias, ¿no? Fue un panel de tres países, estaba México, el último panel de la sesión del miércoles estaba México, Santa Lucía y Uruguay. Santa Lucía, no la Santa Lucía de acá, Santa Lucía país. Santa Lucía país, ¿sabes? Por eso. Y después de esos tres paneles oficiales, ¿no? Los organismos gubernamentales de cada país exponían en pocos minutos su avance en el proyecto de Escazú, y después de algunas palabras de protocolo y de algunas personalidades de Argentina que estaban presentes, se les otorgó un minuto a tres personas de las que estaban presentes en esa sala. Una de ellas, por suerte, fue, bueno, no fue Selva, fue la compañera colombiana que le dio la palabra a Selva. Pero, bueno, digamos, era toda una osadía ir ahí. Boliviana, perdón. Toda una osadía poder llegar a tener la palabra en esa instancia. Sí, fueron muchas horas de negociación antes de eso. Primero, entender cómo era la dinámica para poder tener la palabra, y después con los representantes del público que pudieran, que nos explicaran y que nos pudieran definir la dinámica. Y después que estábamos ahí, cuando empezaron a dar la palabra, que vimos que era casi imposible. Bueno, por suerte, la compañera de Ciedur estaba en un grupo con esta otra compañera boliviana. Por WhatsApp se entraron a escribir y le dijo, bueno, como había estado el Estado uruguayo en el momento más mejor para que nosotros lo presentáramos, y bueno, cuando le dieron la palabra nos la cedió a nosotros. Buenísimo. Agradecimos infinitamente. ¿Y después llegaron a tener alguna participación el día de hoy en lo que quedaba de la conferencia? Nosotros hoy estuvimos de mañana, porque era ayer, después de que terminó la plenaria, nos reunimos organizaciones con los delegados del público, porque para ver cómo iban a dar la palabra, cómo iba a ser en el día de hoy el acceso a la palabra en el plenario. Y lo que se priorizó en el día de ayer fue que, como el tema hoy era defensores y defensores de ambiente, y vemos que hay grupos mucho más vulnerables, como el que están sufriendo mucho más, entonces, bueno, se priorizó la palabra para las comunidades indígenas que estaban presentes y que, como ellos dicen, estaban en los países, pero nosotros no estamos sentados en esa mesa. A nosotros no nos consideran extranjeros en nuestra propia tierra, y los indígenas tendríamos que tener una silla en ese plenario. Entonces, bueno, se priorizó lo de ellos, pero también había otros países como Honduras, que en lo que va del año ya han matado a 16 activistas ambientales en lo que va del 2023. Entonces, eso también era de los que queríamos que hoy pudieran tener acceso, pero no pudieron llegar, entiendo, a hablar hoy en el plenario, porque claro, eran menos de media hora y en las posiciones muy cortitas, y que al final fueron, lo que se había dicho ayer era que iba a ser media hora y al final fue un poco menos. Bárbaro. Sí, que bueno, está bueno también esa destacar esa solidaridad entre entre las organizaciones y los países también para bueno, priorizar lo que sirve más de acuerdo a la situación de cada país y al contexto de lo que se está dando cuando están esos tiempos tan acotados. Ahí está bueno ese gesto, ¿no? También que se da de entre las distintas organizaciones. Sí, nosotros que nunca habíamos participado en una cumbre de Escazú, hay un colectivo de organizaciones, y en cada, como les contaba, muchos países tienen la red de Escazú, organizaciones que han impulsado la ratificación y han seguido la implementación, y han estado inclusive en lo que es en lo que fue la redacción de Escazú. Toda la negociación, organizaciones que hace muchos años que están trabajando en el Cazú, y después de sus países tienen, entonces como que también fuimos muy bien acogidos en todos esos grupos que saben, se conocían, que ya venían trabajando, como que nos sentimos parte de eso. Y hoy, después de que fue la primera parte del plenario con nuestro presidente de la Ciencia y Tecnología del Ambiente, pues fue la elección de ese consejo de directivo de seguimiento a la implementación del acuerdo, tenían algunos estos puntos de paro, estos de financiamiento, hizo una marcha por el centro de Buenos Aires, que terminaba en el Hotel Libertador donde fue la cumbre. La marcha realmente fue súper impactante porque había mucha gente, no gente que vino a la marcha a expresar, bueno, la necesidad de que este acuerdo se implemente realmente, que haya acceso a la información, a la participación y a la justicia. Y fue una marcha muy multitudinaria, con diferentes actores, con diferentes públicos, con el lema de justicia ambiental y justicia social como de la mano. O sea, no hay justicia ambiental sin justicia social, y no hay justicia social sin justicia ambiental, y como que nos quedamos muy, o sea, yo quedé súper impactada y contenta porque fue realmente una marcha muy linda. Buenísimo. Mucha denuncia, mucha la gente con sus carteles súper creativos, que me pareció muy bueno. Buenísimo. Bueno, eran muchos jóvenes, claro. Qué bueno. Capaz que nosotros en Uruguay nos asombra ver tantos jóvenes porque somos un país que es bastante envejecido, ¿no? Pero en la marcha yo creo que un 80% eran jóvenes. Qué bueno. Bueno, ojalá que nos contagiemos para acá. Tráete esa energía para acá, para Uruguay. Bueno, agradecerte el tiempo y la nota, la claridad para explicarnos este tema. Y bueno, todos los temas ahí que estuvieron denunciando. Y bueno, y agradecerte también por estar ahí representándonos a las distintas organizaciones sociales también que estamos defendiendo el agua y los territorios en distintos lugares del país. Y bueno, a vos y a Redes por estar ahí también. Y a FESUR por haber estado apoyando también esa voz de Selva en el evento. Así es, Dur. FESUR, por suerte, nos apoyó para venir. Ahora recién terminamos una evaluación con los compañeros que veníamos con... que vinimos, y también con su taller en esto de, bueno, cómo las mujeres también son las que tienen menos posibilidades de acceder a estos espacios de participación e información, y con realidades, claro, que tal vez en Uruguay no lo percibimos tanto, pero cuando uno mira América Latina, la situación es súper compleja, cuando las mujeres no tienen derecho a la propiedad, no tienen derecho a la participación en una cantidad de aspectos que estuvimos analizando con CENSI y las delegaciones en distintos países. Buenísimo. Gracias, Selva, y un abrazo. Un abrazo, Selva. Muchas gracias por todo. Un abrazo y, bueno, esto hay que seguirlo porque, bueno, esto para nosotros es ley, está ratificado y tenemos que tenerlo muy presente cuando reclamamos información y participación en los diferentes espacios. Ni que hablar. Te traes también hay una cantidad de herramientas para seguir dando distintas disputas, ¿eh? Totalmente. Bueno, un abrazo grandote y muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Charlamos con Selva Ortiz, integrante de redes Amigos de la Tierra, que está en Buenos Aires en el marco de la segunda conferencia de partes, COP2, del Acuerdo Regional de Escazú, donde, bueno, llevó la voz de muchas, de 27 organizaciones y agrupaciones de Uruguay para denunciar distintos problemas ahí en Buenos Aires. La carta que presentaron a las autoridades uruguayas es como muy políticamente correcta, pero muy también contundente en sus planteos. Pueden buscarla por ahí mientras no la publicamos en nuestro sitio web, es recomendable. Está firmada por 27 organizaciones sociales de acá de Uruguay, que seguramente son más, pero bueno, se escribió un poco la carrera y en unas horas se recopilaron esas organizaciones sociales. La conferencia, si la buscan, está publicada en internet, está en el sitio de la CEPAL. Vale la pena, tiene muchas intervenciones muy buenas. Algunos, un poco para conocer también cuál es la realidad de América Latina, ¿no? Quizás Argentina puede ser de los que está un poco más avanzados en estos temas y que está más organizado hacia la interna y que capaz que logró por ahí que se ratificara el convenio de Escazú desde el inicio. Mientras tanto, por otra parte, hay otros países como por ejemplo Honduras que todavía no ratificó el convenio. Estaba el acuerdo de Escazú, estaba presente el COPIN, la coordinadora de pueblos indígenas, de organizaciones de pueblos indígenas de Honduras. Estaba haciendo planteos muy muy interesantes. Había gente de México, de Colombia. La realidad de Colombia es súper compleja también. La verdad que se plantearon un montón de realidades que vale la pena. Si bien las conocemos de titulares, vale la pena conocerlas de primera mano en esas intervenciones. Son lamentables algunas, pero me parece que está bueno conocerlas y escucharlas. Bueno, de Honduras, lo que comentaba Selva, ¿no? No sé si 13 dijo 18 personas defensores, digamos, de los territorios y del ambiente asesinados este año. Tenemos el caso de Berta Cáceres, muy conocido, ¿no? Así y estaba la hija, fuerte, Berta Cáceres, hija, justamente denunciando no solo el asesinato impune de su madre, sino de muchos otros que vinieron después. Tremendo, ¿no? Porque, bueno, el caso de Berta Cáceres como lo tenemos muy presente, pero bueno, es una parte de la realidad cotidiana de muchos países. En otros, digamos, o sea, no estamos tan lejos en los problemas que tenemos. A veces parece que por allá, capaz que más al norte de América del Sur, los problemas son distintos. No son tan distintos. Y si miramos, por ejemplo, lo que fue la marcha que comentaba Selva hace un rato, las pancartas que hay podrían ser bien pancartas de acá. Los reclamos son podrían estar acá por 18 de julio en alguna marcha del agua que bien hemos hecho. Pero qué imponente Uruguay, ¿no? Cómo metió un presidente en un acuerdo en el que absolutamente no se cumple de nada, ¿no? Es una cosa que es imponente, ¿no? Esa habilidad pero medio política, que hacemos, ¿no? Eso, ¿no? Hacemos de que sí, pero no. Hacemos eso, tenemos un Mujica con un montón de ideas, ideales y discursos súper interesantes. Y bueno, y después hacia adentro. Tremendo, Falta, ¿no? Lo pintó muy bien Selva ahí con la con la de la declamación hacia afuera y lo que hacia adentro. Bueno, vamos a escuchar un temita, Claudio, ¿le parece? Y después le dejamos, vamos a ver si se aparece la ampolla y el Tárfilo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche. Con aquel beso desconocido que se fue contigo, te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como hilos, te ves en la noche. Un sabor desaparecido que se fue contigo. Radio Espica 90.7. La pandemia nos aisló, por eso tenemos que recuperar la alegría. Volver a reír, encontrarnos con personas que tengan ganas de reírse y disfrutar un buen momento. Hay que recuperar la alegría. No es fácil ser feliz. Por eso te espero en los talleres de alegría, en el espacio Carlos Alfredo, los sábados a las 10:30. María. 1, 2, 4. Ahí vamos. Sosteniendo la pared, la de la palabra, la de la canción. Nuevamente.